hasta tener. Vení, subite a mi tren, que alta gira vas a tener. Si te da la nata, te invito a viajar. Si te da la nata.